mis manos al cielo buscando tu perdón. Siento que tú me envuelves con tu gran amor. Levanto mis manos al cielo buscando tu perdón. Siento que tú me envuelves con tu gran amor. Amigo de mi Dios, soy amigo de mi Rey, y por su gran amor hoy libre soy. Amigo de mi Dios, soy amigo de mi Rey, y por su gran amor hoy libre soy. Mi vida rindo a tus pies, mi corazón te doy. Yo te adoraré por siempre, mi Señor. Mi vida rindo a tus pies, mi corazón te doy.